amigo que me da pena. No te pongas a hacerle caso a la humanidad. Acuérdate que la vida es pasajera. Todo se acabará, nada se quedará. Echa pa'lante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana. Echa pa'lante, muchacho, mira, no seas bobo. Que en esta vida uno se apura total pana. Vete muy averigua, averigua pa' los chinchar. Vete muy averigua, averigua pa' los chinchar. Pregunta, pregúntamelo a mí que tengo experiencia. Y también tengo la inteligencia de saber cuando la vieja del lado está averiguando un asunto vete mío. Siempre averiguando.